así que hay expectativa con respecto a eso. Así que bueno. Sí, a partir de las 14 tenemos presentaciones generales de los tres proyectos, dos en Novagro y el proyecto de clima. Esas son presentaciones abiertas, donde incluso están invitadas a participación de autoridades. Y de mañana son presentaciones de estudiantes de posgrado y algunos asistentes de los proyectos que presentan resultados más parciales y más específicos de los proyectos, y se puede integrar técnicos que quieran participar de esa parte. Uh-huh. Todo un poco en la línea de lo que venimos hablando, con foco en cosas, en detalles que son muy interesantes de por sí cada uno, desde lombrices en el suelo hasta raíces o cómo cambia la dieta, detectando la dieta a través de ADN, cuando se le ofrece más forraje a los animales. Bueno, hay una diversidad de temas ahí en las presentaciones que van a estar presentes ese día.